Era una persona de riesgo y presentaba la sintomatología del COVID-19, pero están aún a la espera de la confirmación de la causa porque ni se le hizo la prueba ni a él ni a ninguno. Esta es una evidencia más de la aleatoriedad con la que se están tomando medidas en las prisiones. ¿A nadie se le ha ocurrido que el funcionario pudo estar en contacto con sus compañeros incluso en el periodo de cuarentena? Vivía en una residencia y por mucho que trabajase en oficinas, probablemente comería o se relacionaría con sus compañeros fuera de la prisión durante el periodo de incubación. Y es que las medidas sanitarias, que son las que deberían tomarse ante una crisis sanitaria, no se están tomando y se suplen con medidas punitivas, es decir, a base de palos. Por otra parte, en Picassent, dos carceleros y una presa resultaron heridas, según el diario Las Provincias, porque la reclusa las agredió con el palo de una escoba. El diario empieza diciendo que la mujer estaba en la unidad de preventivos, aunque luego se contradice porque apunta que la agresora estaba en aislamiento en el módulo 20 por haber causado otros altercados. En esa misma cárcel, el pasado domingo, un preso agredió a otro con un objeto punzante de madera y, según este mismo diario, los funcionarios intervinieron para que la pelea no fuera mayores y el preso sufrió un corte en el cuello, aunque la herida no era grave. Y es que son los propios carceleros los que también están denunciando la falta de recursos y la gravedad de la tensión que se está viviendo. La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones llegan incluso a pedir el cese de los dirigentes de instituciones penitenciarias, lo que cuadra perfectamente con las noticias que nos llegan desde dentro a través de las personas presas de distintos puntos del Estado y sus redes de apoyo, y donde las medidas tomadas para prevenir la pandemia no cumplen ninguna lógica más que el punitivismo, el castigo y la venganza. Aquel trono gastado por años de codicia, de mármol jerárquico y de madera egoísta. De apellidos pomposos, se ve la disciplina del rol que nunca quiso gobernar, siempre fue espina. Y vemos como muchos de estos carceleros se unen a esta arbitrariedad delirante, aprovechando para pedir funciones de policías y así poder aumentar tanto su poder como las medidas represivas con absoluta impunidad. Y en los centros de internamiento de extranjeros la situación es bastante similar. Interior está manteniendo en estos centros a casi 300 personas inexpulsables, pese a algunas liberaciones y al cierre del CIE de Barcelona. La campaña estatal por el cierre del CIE denuncia que el gobierno español está incumpliendo las recomendaciones del Defensor del Pueblo de dejar en libertad a las personas encerradas ante la imposibilidad de ejecutar su deportación. Gracias a las protestas del último jueves en Madrid, así como las de Barcelona y Murcia, se han liberado a un 35% de las personas migrantes. Sin embargo, el agravamiento de la pandemia sitúa en una posición de extrema vulnerabilidad a las que siguen retenidas. Ahora están luchando por la libertad de las personas en el CIE de Valencia, desde varias asociaciones de allí, y piden su liberación a través de una campaña de recogida de firmas. La comisaria del Consejo de Europa para Derechos Humanos, Dunja Mijatović, ha pedido a los Estados miembros que revisen la situación de los solicitantes de asilo rechazados y los inmigrantes en situación irregular y que los liberen en la medida de lo posible. La Organización Mundial de la Salud también advierte de que se debería considerar con mayor detenimiento el recurso de medidas no privativas de libertad, en especial para los presuntos delincuentes y los reclusos con perfiles de bajo riesgo y especialmente vulnerables, dando preferencia a las embarazadas y a mujeres con hijos dependientes. El Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa también instan a lo mismo. Ambos posicionamientos llegan días después de la queja interpuesta ante la institución por más de 50 organizaciones, entre las que se encuentran la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, APDHDA, y Iridia y Sanaketa Nafarroa. Y hasta aquí de momento las noticias que tenemos de los distintos centros de privación de libertad del Estado. Y seguimos emitiendo desde casa para todas vosotras. Actualización del maldito coronavirus en las cárceles españolas. Como todas sabemos, ya se ha producido la primera muerte por coronavirus en las cárceles españolas. Esta muerte es de una mujer presa en la cárcel de Madrid 7... y murió en el hospital de Arganda, una mujer de 78 años. Una barbaridad, 78 años y todavía en la cárcel. Así funciona nuestro sistema penitenciario. También sabemos que en esta cárcel han dado positivo a alguna presa. También hay casos positivos en Extremera y en Álava. Por otro lado, 40 carceleras de 30 cárceles han dado positivo. En observación médica o cuarentena, tenemos conocimiento de que se encuentran 225 carceleras y 125 presas, cifras a día de 28 de marzo. En estas cifras no se incluyen las cárceles catalanas, ya que tienen competencias transferidas. Las cifras anteriores son datos oficiales de instituciones penitenciarias, como las medidas que a continuación os contamos. Quieren repartir 200 móviles para que las presas realicen videoconferencias con sus familias. 200 móviles para 69 cárceles. Tocan a 2 móviles y medio por cárcel. La población presa es de 58.368 personas, excluyendo Cataluña. En Cataluña, la Generalitat ha entregado 230 móviles para 6.400 personas presas. Supuestamente se está empezando a permitir que los terceros grados se cumplan en su domicilio, pero siempre con medidas de control como pulseras telemáticas o realizando llamadas telefónicas aleatorias. Otra vez nos encontramos con un problema, los medios. Tampoco existen pulseras telemáticas suficientes para todas. Las decisiones las toman las juntas de tratamiento de las cárceles, estudiando de manera individualizada a cada persona, nada generalizado. A continuación nos centraremos en Zuera, segunda semana de estado de alarma en la macrocárcel de Zuera. Recordamos que han aumentado el número de llamadas, pero únicamente se puede llamar dentro de un horario. El problema también es el dinero. Estas llamadas cuestan dinero y no todo el mundo puede realizarlas. Por ahora no ha habido una recompensa económica para que puedan llamar. Han puesto unos botes de jabón para que antes de llamar laves el telefonillo. Los lugares donde se pueden estar son patio o chabolo. Algunas personas pasan 48 horas en su celda sin salir. Aunque no se pueden mezclar entre módulos, las presas de un mismo módulo sí que comen juntas. En el comedor es imposible mantener la distancia de seguridad. Las sillas están unidas. Las personas que trabajan en el office sí llevan mascarilla, pero se lo han hecho ellas mismas. Desde prisión no les han dado nada. La UME el otro día entró a fumigar. Fumigaron 4 ventanas, unas paredes y poco más. No entraron ni en el comedor. Parece que fue un paripé y así mostrar que están haciendo algo. El aislamiento preventivo de cuarentena consiste en permanecer 15 días en el módulo de ingresos, cuando entras de nuevo o vienes de permiso. En prisión no se está cumpliendo del todo. Ya han pasado esos días y hay personas que todavía siguen en este aislamiento. Creemos que esto supone un mayor castigo y sufrimiento. No es necesario, además de suponer una vulneración de los derechos. La tensión sigue y cada día va más. Las peleas son constantes, la falta de información y el miedo a lo que pueda pasar no ayuda a mantener la calma. También hay bulos, es muy difícil saber la realidad. Esta tensión no es solo por parte de las presas. Hemos tenido conocimiento que se han producido agresiones por parte de los funcionarios, funcionarias, a personas presas, como de costumbre. Las peleas no solo son por falta de drogas, como dicen los medios. Están sin vis-a-vis, sin locutorio, sin visitas de abogados, sin actividad económica, sin actividad de ningún tipo, perdón. No hay dudas con el correo. Hay dudas con el correo. Alguna carta sí estamos recibiendo desde fuera, pero no tenemos claro que ellas las estén recibiendo. Sabemos que Correos sí que está trabajando. Se está produciendo un aislamiento total con el exterior bajo la premisa de no propagar el virus. Estamos seguras que habría maneras de poder hacerlo, tomando las medidas necesarias. Fuera, nosotras vamos a comprar, tomamos las medidas y compramos. Las visitas por los locutorios son en una cabina con un cristal por medio, totalmente aislado. En ningún momento la persona presa está en contacto con las personas que las visitan. Las personas presas que bajan a visitar son del mismo módulo, por lo que tampoco hay contacto entre presas de otros módulos. Entre tanto, no entendemos por qué los carceleros pueden entrar y salir sin tomar ninguna medida de protección especial. La expansión de este virus dentro de prisión puede ser catastrófica. La salud de las personas presas siempre es preocupante. El año pasado murieron 194 personas en las cárceles del Estado español. En cualquier cárcel hay personas con enfermedades de todo tipo, como en el exterior. Pero además, añadimos problemas respiratorios debido a la humedad, el frío, baja de defensas por malnutrición, falta de sol. La prisión en sí misma es una enfermedad. Son un gran grupo de riesgo con un deficiente sistema sanitario, porque sí que existe, pero es una mierda. Creo recordar que para todas, fuera cuenta con 2 médicos a su servicio. Según datos oficiales, en fuera no aparece ningún caso positivo, ni carceleras ni presas. Sabemos que hay personas aisladas, incluso sabemos que hay un carcelero que lo han mandado a casa. ¿Cómo de ciertas serán estas cifras? Nunca se vive suficiente, le dijo ella independiente. Nunca se vive para siempre y fue entonces urgente. En estos momentos hay presas en el módulo 11, módulo preparado para ingresar posibles casos. Pero con certeza no se sabe ni cuántas son ni si están infectadas. Las únicas personas que entran del exterior son las carceleras. Ahora empiezan a tener mascarillas con filtros, pero solo las usan cuando se acercan a nosotras, a las presas. Entre ellas no las usan. Están todas juntas en su garita. Es espacio algo reducido donde controlan el módulo. Parece que no están preocupadas por el contagio. La Dirección de Instituciones Penitenciarias ya ha aplicado la norma aprobada esta semana de llevar a más de 100 internos de tercer grado a sus domicilios para cumplir la pena allí, tras aplicarles unas pulseras telemáticas que se controlan desde los Centros de Inserción Social, el CIS, de Zaragoza y Huesca. De momento no tenemos constancia de que se esté aplicando. Está claro que no te levantas un día y te mandan a casa, tienes que pedirlo, instancias y todos esos requisitos que no son pocos. Lo tendrán que gestionar desde dentro ellas mismas, porque recordar que se les impide recibir visitas tanto del Servicio de Orientación Penitenciaria como de sus propios abogados. Haz. En estos días es muy difícil conocer la realidad que pasa dentro. Recordamos que nadie, solo las carceleras, entran en prisión. Llamar para pedir información es imposible, no cogen el teléfono. Normalmente las familias ingresan el dinero, peculio, que así se llama, cuando van a ver a sus familiares. Ahora eso es imposible, es necesario hacerse mediante una transferencia, pero para saber la cuenta tienes que llamar. Podrían facilitar un poco las cosas y suavizar esta tensión en la que se vive dentro de las cárceles. Sí, ya están bastante jodidas, no tener dinero es no poder llamar, no poder fumar, no poder. Y para terminar, tenemos una buena noticia, que es el centro penitenciario de Zuera ya está cubierto con mascarillas suficientes de momento. Así que mil gracias a todas esas personas que habéis hecho realidad esta historia de mandar mascarillas hacia adentro, y ahora nos gustaría saber si de verdad se han repartido. Queremos aprovechar este programa para invitaros y animaros a enviar noticias, reflexiones, preguntas que irán apareciendo en los próximos programas en esta sección a la que hemos llamado Otras Voces. Podéis hacérnoslas llegar a través de audios en la dirección de correo electrónico campandoenlasondas@gmail.com. campandoenlasondas@gmail.com. En Nicaragua poco sabemos del detalle de cómo avanza el coronavirus. La información oficial que tenemos hasta ahora, a través de los audios que envía a los canales oficiales Rosario Murillo, que es la esposa de Daniel Ortega y la vicepresidenta, es que hay 5 casos confirmados. Uno de ellos falleció hace unos pocos días, que además dijeron que tenía que ver más con las complicaciones por ser una persona portadora de VIH. De SIDA, dijeron realmente, sumando al estigma que hay ya a las personas que viven con VIH. No tenemos información tampoco sobre cuántas pruebas se hacen ni sobre las condiciones que existen en los hospitales para hacer frente a la pandemia. No se sabe con cuántos respiradores se cuenta ni cuáles son ni cómo se está preparando el gobierno para hacer frente a la pandemia, sino todo lo contrario. El gobierno está impulsando movilizaciones públicas y concentraciones masivas de personas que pareciera indicar que no les preocupa el contagio, además de que no han suspendido las clases en los colegios ni en las universidades. Y aunque las personas se están autoorganizando y padres y madres de familia no envían a sus hijos e hijas al colegio, a pesar de eso, funcionarios y maestras se ven obligadas a ir casa por casa a pedirle a padres y madres que envíen a sus hijos. Otra cosa que han hecho es enviar a funcionarios y también integrantes del partido a cada casa a dar indicaciones de cómo prevenir el contagio, cuando es algo que no está recomendado, porque eso lo que genera es pues que las personas, sobre todo los que están visitando las casas, están más expuestas a contraer el coronavirus. Ante este panorama, el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos ha exigido al gobierno de Nicaragua la liberación de todas las presas y los presos políticos, y también de los reos comunes que se encuentran con enfermedades crónicas y con salud delicada, porque el hacinamiento que existe en las cárceles, el deficiente sistema de salud y las condiciones de insalubridad a las que se ven expuestas podría significar la muerte para muchas de las personas que están tras las rejas. No existe ninguna medida de prevención, ni en las cárceles, ni para la población en general. Los familiares de presos denunciaron que no se les está permitiendo tener tapabocas, o sea, mascarillas, ni ninguna medida para desinfectarse, ni para intentar tener las condiciones mínimas de salud para evitar el coronavirus. Y por otro lado, la población estamos bastante preocupadas porque al ser un régimen con poca transparencia, no tenemos información exacta de cómo avanza el coronavirus. Hasta ahora la información que sale es muy poca, no hay conferencias de prensa ni ningún tipo de boletín más allá de los audios y las comparecencias que hace todos los días Rosario Murillo, en el que en primer lugar nos pide encomendarnos a Dios para evitar el virus. O sea que nos parece que en términos de la situación política de Nicaragua, sumado a la pandemia, lo que hace es generar más vulnerabilidad en la población y principalmente en la población pobre, que no puede permitirse pagar un sistema de salud privado y que además es la que está más expuesta porque no puede hacer confinamiento, porque el 60% de la economía de este país se sostiene a través del comercio informal y la gente se ve obligada a salir a trabajar. Hola, hoy vengo a presentaros el libro titulado Prisión Preventiva, una novela gráfica con textos sintéticos y destilados en clave poética de las emociones y percepciones de la vida cotidiana de las mujeres presas entre los muros de la cárcel de mujeres de Carabanchel durante 1994. Comprende el libro más de 60 dibujos en acuarela, lápiz, bolígrafo y rotulador. Son 112 páginas con dibujos y texto. A continuación, os voy a leer algunos textos del libro y vamos a empezar con la localización, la Prisión Provincial de Madrid, conocida como Cárcel de Carabanchel. Y para explicar la cárcel de Carabanchel hay que hablar del panóptico. El panóptico es un modelo creado en 1787 por el jurista y filósofo Jeremy Bentham, quien publicó una obra llamada así. Se trataba de una cárcel cuya planta era un círculo, un instrumento de control social basado en la vigilancia, o mejor, en la incertidumbre de dicha vigilancia. Era la cárcel modelo. En distintos niveles del perímetro periférico están las celdas individuales y aisladas, en las que ninguna de las personas presas puede verse ni oírse. Todas las celdas y espacios son visibles para el vigilante, que se encuentra situado en un espacio central desde donde puede observar a todas las personas internadas con un solo golpe de vista y sin ser visto. Es la dictadura de la mirada, que controla todo espacio público y privado. Para fomentar el autocontrol y la disciplina, se persigue que las personas internas se sientan permanentemente bajo vigilancia, aunque realmente no sea el caso. Escribió Michel Foucault en Vigilar y Castigar que el efecto más importante del panóptico es inducir en el detenido un estado consciente y permanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento automático del poder, sin que ese poder se esté ejercitando de manera efectiva en cada momento, puesto que el prisionero no puede saber cuándo se le vigila y cuándo no. En 1940, apenas terminada la Guerra Civil y con la cárcel de Madrid, la modelo, prácticamente destruida, el dictador Franco decidió construir una nueva y en enero adquiere para ello en el entonces municipio de Carabanchel Alto un solar de aproximadamente 200.000 metros cuadrados por 700.000 pesetas. Las obras de la cárcel de Carabanchel empezaron el 20 de abril de 1940 y fueron llevadas a cabo por más de 1.000 presos políticos sometidos a trabajos forzados. La cárcel fue diseñada como un panóptico. Y esa misma cárcel, sin terminar y con capacidad para 2.000 reclusos, fue inaugurado el 22 de junio de 1944 por el entonces ministro falangista de Justicia. En 1998, tras 55 años de funcionamiento, Carabanchel se cerró para siempre sin nadie dentro. Los vecinos de la zona reclamaron que en el solar se construyera un hospital y servicios sociales para el barrio. Uno de los usos propuestos para el edificio por el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en mayo de 2008, tras un estudio al respecto, fue el de Centro de Recuperación de la Memoria Histórica, un centro para la paz y la memoria. 10 años más tarde, en julio de 2008, el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Madrid firmaron un acuerdo por el cual, en la superficie que había ocupado la cárcel, se construirían 650 pisos, un hospital, zonas verdes y oficinas públicas. El 23 de octubre de 2008, a pesar de las protestas de las asociaciones de vecinos de Latina, Aluche y Carabanchel, que reclamaban el uso del terreno para la construcción de servicios públicos y solicitaban la paralización del derribo de la antigua prisión y la conservación de los elementos más significativos del edificio y de las organizaciones de defensa de la memoria histórica, de la lucha antifranquista y personas del ámbito cultural y social, se inició el derribo de todo el complejo. Y hasta aquí Campando en las Ondas, en Radio Topo, 101.8 de FM. Volveremos a escucharnos. Gonna see my sweet honey baby. Gonna break this chain off the run. I'm gonna lay down somewhere shady. Lord, I sure am hard in the sun. Porque es momento de que cada una reconozcamos nuestros privilegios y hagamos visible entre todas que una crisis, sea de la naturaleza que sea, siempre golpea a unas con más violencia que a otras. Porque es momento de hacernos conscientes, más aún en caso de que ya lo fuéramos, de la excepcionalidad en cuanto a restricciones de derechos en la que viven diariamente las personas presas. Por estos motivos y muchos más, ni podemos ni vamos a dejarles solas.